Una historia antigua ilustra hasta qué punto la sujeción al análisis y al raciocinio impiden la manifestación de leyes superiores en la materia. Según ella, caminaban a la vera de un acantilado muy alto un monje considerado santo y uno de sus compañeros. Hablaban de asuntos que los sintonizaban con energías suprahumanas. En uno de los trechos del camino había un declive que debía ser cruzado con cuidado. Al llegar al borde, el monje continuó caminando, aunque en el aire, y su compañero lo siguió sin percibir nada. Cuando estaban cerca del otro borde, el monje le preguntó si era la primera vez que caminaba en el aire. Al constatar el hecho, su compañero cayó. Su fe no fue suficiente para mantenerlo en lo alto ni para vencer lo que la mente le decía que era imposible.